Nada de lo que sucede en nuestra historia sucede de balde. Al menos esa es nuestra fe. Todo lo que va sucediendo para algo sirve. Dios algo nos regala a cambio de nuestros yerros, de nuestras ineficacias. Nos regala mayor conciencia. Nos regala deseos de obrar mejor. Y por sobre todas las cosas, nos regala que aquellos que han entregado sus vidas descansen en sus brazos. Y es por eso que también es motivo de dar gracias a Dios. Porque los 8 que hoy recordamos ya están en la casa del Padre, están descansando en Él, y en Él tienen lo que aquí no le supimos dar. Y en esta oportunidad también podemos hacer un momento propicio para pedirle a Dios que nos regale la gracia de la valentía para ayudar a los que nos necesitan, máxime si los tenemos cerca. Es decir, muchas veces están muy cerca nuestro aquellos que necesitan mucha ayuda, y a veces no sabemos verlo, a veces no queremos verlo, a veces nos importa bastante poco el otro. Así que pidámosle a Dios la gracia de saber ver, de querer ayudar, y después la gracia también de ayudar efectivamente, para que no tengamos que llegar a los extremos. Es decir, siempre cuando estamos en los extremos ya todo es muy tarde, digamos. Y hagamos también de este un momento propicio para rezar por tantos que hay en todo el país que se hacen daño y están haciendo daño a otros. Es decir, por el motivo que sea, es decir, sabemos que siempre hay muchos motivos en estas cuestiones para que una persona llegue a desbandarse. Y pidamos por todos ellos, para que también en otras regiones de nuestro país puedan encontrar contención en gente amiga, para que no tengan que llegar a estas situaciones que en primer lugar los denigran y en segundo lugar los destruyen. Que Dios nos permita a todos, a los de acá y a los de allá, ser conscientes de que la vida a todos nos afecta de distintas maneras. Hay algunos más débiles, hay otros más fuertes, y bueno, los que somos teóricamente más fuertes debiéramos poder tender una mano a los que están más debilitados. Que el Señor nos conceda hoy esa gracia a todos, para que de esta manera manifestemos su gloria y vivamos en comunión. Que así sea.